Porque, bueno, como lo veníamos diciendo, el municipio informó a través de la Secretaría de Salud en la jornada de ayer que se han detectado dos posibles casos de síndrome urémico hemolítico. Estamos en contacto con la doctora Casamiquela. Les decía, doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a usted. Bien, bien. Bueno, doctora, aparecieron estos dos posibles casos que fueron derivados a La Plata y Buenos Aires a partir del 29 de diciembre. ¿Y por qué no nos comenta el cuadro de situación de estos chiquitos, si es que se tiene alguna novedad, y además conversar un poco sobre el síndrome urémico hemolítico y las consecuencias para la salud? Sí, bueno, con respecto a la evolución de los chicos, en el día de la fecha todavía no tenemos datos porque no nos hemos comunicado. Uh-huh. Sabemos que uno de los niños no iba a requerir tratamiento de diálisis, que es lo que puede necesitar en algunos casos cuando se afecta más la parte de riñones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, la enfermedad esta se presenta en la mayoría de los casos en los niños menores de 5 años. Uh-huh. Y la mayor frecuencia es alrededor del año, entre el año y los 2 años. Uh-huh. ¿Consecuencia de qué es el síndrome urémico hemolítico? Bueno, esta es consecuencia de la acción de una toxina, que lo más frecuente es producida, la toxina está por una bacteria que se llama Escherichia coli, que suele presentar los cuadros de gastroenteritis, o sea, diarrea, que por lo general es mucosanguinolenta, o con vómitos, y esa toxina afecta al riñón en la mayoría de las veces y produce también una anemia importante. La insuficiencia renal que provoca es una insuficiencia grave, doctora? Sí, hay distintos grados, digamos, pero en los casos que son más graves, con una frecuencia de a lo mejor entre 30-40% de los casos, necesitan llegar a tener diálisis como para mejorar ese cuadro de insuficiencia renal. Uh-huh. Es la causa más frecuente de insuficiencia renal en los niños, y que después puede, bueno, afectar su futuro o ser causa también de esta insuficiencia renal crónica o de cuadros de hipertensión. Uh-huh. Esta bacteria aparece por no cocinar bien la carne, fundamentalmente la carne picada, ¿no? Sí, porque en realidad el reservorio es el ganado vacuno. Uh-huh. Entonces la toxina o la bacteria puede quedar en las carnes y también en la leche. Y entonces se aconseja la cocción de los alimentos, y sobre todo se insiste en la carne picada porque a veces por el tiempo de proceso que tiene no se cocina el interior, que lo más frecuente son las hamburguesas. Uh-huh. O presentarla en forma de hamburguesas, no se cocina el interior de la carne y es donde puede estar la toxina. Entonces se aconseja una buena cocción, no usar el jugo de la carne que a veces suele darse a los niños, y cocinarla sobre todo bien, bien, bien las hamburguesas, que no quede ninguna parte sin estar con una cocción adecuada, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas, doctora, que deben ponernos en alertas para el síndrome urémico hemolítico? Y bueno, en los casos de gastroenteritis, sobre todo cuando se presentan, o sea, diarreas con sangre, es la consulta. Uh-huh. Que en general nosotros recibimos una consulta bastante precoz. Uh-huh. Lo que pasa es que en forma inmediata no se, digamos, no todas las diarreas con sangre van a tener esta consecuencia. Uh-huh. Entonces a veces lo que nosotros hacemos, a veces no, siempre lo que hacemos es el control de esos cuadros. Uh-huh. Y la mayoría entonces de las veces está esta diarrea con sangre, pueden tener vómitos los chicos, estar con fiebre, molestos, incluso irritables, y ponerse pálidos, que es por la anemia que provoca también esta enfermedad. Uh-huh. Digamos una palidez así de medio de golpe, ¿no? Y disminución de la cantidad de orina, o sea, disminución de la diuresis, que uh-huh. es también uno de los signos que uno siempre pide que controlen los papás. Uh-huh. ¿Y el tratamiento cómo es? Bueno, el tratamiento en la mayoría de los casos, que pueden ser leves a moderados, es, digamos, de medidas de sostén. Y en otros casos es llegar a tener que dializar a los chicos para mejorar ese cuadro de, digamos, de falta de diuresis, hasta que empiezan a funcionar los riñones, ¿no? Pasado el periodo agudo de la enfermedad, empiezan a funcionar los riñones por sí, ¿no? ¿Ha habido muchos casos en el transcurso del 2009 o son estos dos casos aislados? En realidad, en el transcurso del 2009, los casos serían tres, incluyendo uno de estos, ¿no es cierto? Ajá. De acuerdo a las semanas epidemiológicas, claro. Digamos que prácticamente los dos casos corresponderían estos al 2009, más dos que hubo al principio. No sé si es claro eso. Sí. A principio de año de 2009 tuvimos dos casos. Bien. Y ahora estos dos, que para nosotros, por las semanas epidemiológicas, todavía corresponderían al 2009. Más o menos es el mismo número que hubo en el 2008. O sea, no ha cambiado eso numéricamente. Y digamos que prácticamente siempre hay casos, porque esta es una enfermedad de las que llamamos endémicas, o sea que durante todo el año siempre puede haber casos. Y hay algún momento del año, principalmente en las épocas de calor, en las cuales puede haber un aumento de casos. ¿Se hace una especie de seguimiento de dónde pudo venir el alimento, digo, que con la bacteria que pueden haber consumido estos chiquitos, o no es posible? No, por lo general se hace investigar de qué tipo de alimentos han ingerido, o también no solamente referido a las carnes, sino a la leche, a los jugos, al agua, y por lo general eso después completa la investigación bromatología, conjuntamente con el interrogatorio que se haya hecho por los médicos que lo han asistido. Doctora, le agradezco mucho, ¿eh? No, lo único que podríamos agregarle a esto son las medidas de prevención en cuanto no solamente la cocción de los alimentos, sino el lavado estricto de manos. Bien. Antes de cocinar, antes de darle de comer a los niños, y luego de ir al baño para evitar la contaminación de las manos. Y no mezclar alimentos, digamos, que se van a consumir crudos, por ejemplo, como puede ser a lo mejor de ensaladas, en donde se ha utilizado que es una tabla donde se cortó carne o el cuchillo con el que se cortó la carne. Tratar de que esos elementos estén bien higienizados, o utilizar otros para las verduras, por ejemplo. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir esto. La responsable del servicio de pediatría del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura, la doctora Graciela Casamiquela. Bueno, a partir de estos dos nuevos casos informados en la jornada de ayer, uno que se produjo el 29 de diciembre, un varón de un año y medio con un cuadro de gastroenteritis aguda, con probable síndrome urémico hemolítico, y el 4 de enero, con el ingreso de una nena de 2 años con cuadro de gastroenteritis aguda, también con probable síndrome urémico hemolítico. Bueno, derivados al Hospital Garrahan y a la Clínica de Niños de La Plata por probable cuadro de esta enfermedad. Un tema para tener muy, muy en cuenta, fundamentalmente porque afecta a los más chicos, a los niños.